Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en Tofuria, un programa muy heterosexual, con aire acondicionado. Estamos en rigurosísimo directo desde Radio Malva, aquí, pues vuestros maricones de confianza. Di hola, maricón. Hola, es que me estoy dando cuenta de que está entrando en el programa el sonido de los ventiladores que tenemos puestos. Ya, yo también. Pero me parece bien, estamos en agosto, es lo que hay. Suerte que estamos viendo programa en agosto, que podríamos quedarnos en casa. Y tenemos a otra persona a los mandos que creemos que quiere ser anónima, pero si quiere hablar, que hable. Up the bra. Oh, ya está. Bueno, up the bra. Ha dicho viva los sujetadores. Sí, libres domingos y domingas. Y hoy estamos, bueno, esta persona misteriosa a los mandos, la señora Piro Subirats y pues yo. La IA de Diana está en el taller y Diana está en el taller también. Sí, sí, totalmente. Pero te queremos, Diana, a ver si apareces fumándote un cigarro. Idem. ¡Muah! Aparecerás en presencia no personal, pero seguro que mencionaremos a Diana varias veces. Y nada, hoy os traemos un programa bastante entretenido, pero primero vamos a repasar un poco la actualidad valenciana, aunque no hay mucho que repasar porque está pasando algo. Sí, que no puedes trasladarte, ¿no?, en transporte público. Ah, bueno, sí. Por favor, no cojáis el 32. Bueno, aquí a la peña puedes saber dónde vivo. Bueno, el 32 hace una vuelta muy larga, en verdad, pero bueno. He cogido un autobús lleno de guiris, no me quería dejar subir el conductor. Y le he dicho, oye, es que me voy a trabajar. Y se ha solidarizado conmigo porque, claro, he dicho, me voy a trabajar. Yo pensando, me voy a la radio y llevo una maleta gigante porque luego me voy a coger un tren que me voy tres días fuera. Pero bueno, he dicho, pues yo qué sé. Y el señor pues ha dicho, se va a trabajar, pues pa'lante. Y nada, y putos guiris, iros a la mierda, me tenéis harta, de verdad. Y os digo una cosa, y no me entendéis porque no habléis en castellano, porque no sabéis nada. Ni en Valencia menos. Bueno, una cosa os digo, queridos turistas. No es de ser una persona pues muy cabal ir a las 3:30 de la tarde a la playa. El melanoma está a la vuelta de la esquina. No, mejor, que se quemen, que luego tengan cánceres de piel y esas cosas. No, porque luego esa peña se hacen digital nomads y vienen aquí. Pero, y nos colapsan la sanidad pública, sí, ya, no, modo, pero, facha. Pero modo se facha mueren. Pero se mueren antes. De melanoma es un poco difícil que te mueras, a no ser que te pille un melanoma muy chungo. O sea, mierda. Como que si lo tienes localizado, te lo estirpan, tal. No sé, depende, ¿no? Pero quiero decir que igual. Que podrían venir tiburones y se los podrían comer. Y sería todo más fácil y más rápido. Hay que imponer, ahora que no está Diana, jódete por no estar, hay que imponer la vasectomía solidaria por decreto a todo el norte global. Se acabó. Si no hay nanos, no hay guiris parasitando los países del sur global y del sur del norte global. Mira, yo la verdad es que lo que pienso es que si cada guiri que viniera nos diera unas pesetillas a cada una de nosotras, como la esta, somos, ¿no? Como la de Lola Hacienda. Flores, a nosotras que somos pobres, igual nos quejaríamos menos. Unas pesetillas para comprarnos una Coca-Cola o algo. La vuelta de la limosna, ¿no? Exacto. Muy bien. Perfecto. Pero bueno, que esta peña, que os merecéis que os timen, os merecéis quemaros como cangrejos, os merecéis las paellas caldosas que os dan a las 7 de la tarde, os merecéis esos Airbnb llenos de cucarachas, porque ¿a quién se le ocurre construir en Bajos, en Valencia, que son Villa Cucaracha? Os lo merecéis todo lo malo. Un besito. Dios. Pues no puedo decirlo. Y bueno, antes de que la peña nos tache aquí de racistas y xenófobes, que la gente es muy tonta. No, la gente y los medios de comunicación, no por casualidad, que luego reciben dinerito de industrias asociadas al turismo y que son los primeros que yo recuerde que empezaron diciendo que esto era xenofobia. Cuando recuerdo que las primeras campañas tochas que aquí se han hecho contra el turismo, o sea, tochas en plan en los últimos años, quiero decir, porque ETA hizo campañas muy tochas mientras, ya lo he dicho. Bueno, me callo. Decían refugees welcome, guiris, o sea, tourists go home. Sí. O sea, super xenofobia a tope, vamos, y ultra racismo máximo. Bueno, pero eso, que quiero decir que odiar a la peña escandinava no es racismo. O sea, vamos a dejarla. Es escandinopifobia, como sí. Se diga. Yo sí que es verdad que me sabe un poco mal. El otro día mi pareja me decía, buah, es que está lleno de italianos, no sé qué. Yo le decía, tío, pues a mí los guiris italianos son los que menos rabia me dan, porque ellos vienen de un escenario de su país que está hiperturistificado como el nuestro, son igual de pobres que nosotros y no tienen ningún otro sitio donde ir a caer muertos más que pues al País Valenciano o a España en general. Bueno, ojo, pero entonces, una cosa, digo, quiero decir, es como pues entre muertos de hambre, pues ni tan mal. Pero una cosa, pero no es lo mismo el norte de Italia que el sur, ¿eh? Ya. O sea, la peña del norte de Italia tiene unas dinámicas de mierda absolutas como puede tener aquí peña catalana. Del norte de España. Del norte peninsular, sí. Catalana y en parte de Euskal Herria a veces también, porque donde hay dinero al final hay clasismo. Bueno, aquí en Valencia pues es que solo hay cucarachas. En fin, a perra. Me rasco la barba y se escucha. Ay, vale, antes he descubierto una cosa muy interesante. Sí. Estamos pajeando los micrófonos de Radio Malva. Bueno, ¿qué más? Cuando antes nos echen de la radio, mejor. Bueno, en mi casa tengo material para que hagamos el programa solo online, no pasa nada. Siempre parejas de comunicación audiovisual. Perricel, te amo. Vale, ¿qué cosas han pasado en Valencia? Ha habido un sopador a la fresca de Reinonis. ¿Tú estuviste? No. Yo tampoco. Tengo depresión, no salgo de mi casa. Bueno, yo he estado trabajando por las noches. Es que real todo mal. Me han dicho que estuvo muy bien, que había comida de altísima calidad, espectáculos maravillosos. Me han citado especialmente el Vogue que se hizo. Me encanta. Pero bueno, que no, es que no estuve. Que había buen ambiente en general y tal. Pero yo es que me quedé en casa tranqui porque estoy, o sea, me estoy desintoxicando en verano de la militancia y de todo lo que tiene que ver al respecto. Vale, sí, estoy en tu furia ahora, pero es que no puedo más. Sí, es como que en verano yo dejo de ser queer. Te vuelves cisetero, ¿no? No me vuelvo cisetero, me vuelvo un ser, bueno, rozando lo no humano, entre lo viscoso y lo sólido, un ser hecho de sudor, pero como que sí. Es difícil, ¿no? Porque luego vas a la playa, pues y cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí, que decía Arguiñano. Pero bueno, me entendéis, que la resaca de la militancia, de ese colectivo autogestionado en el que Piro y yo no militamos, por cierto. Evidentemente. Que no, ni somos la peña que siempre va a las asambleas, ni somos la peña que siempre tomamos acta. Nada, ni estamos en todas las comisiones, nosotros no hacemos. Hasta que un juzgado no demuestre esto, no pertenecemos a ese colectivo. Hasta que el juego no demuestre esto. Un juegogado. El que tengo aquí colgado. Yeah. Bueno, nos falta aquí Diana interrumpiéndonos. Hoy nos vamos a fumar el programa bien rapidito. ¿Qué más ha pasado? Pues perdona, que estoy buscando una cosa de la vez. No he perdido el juego, estaba disociando, como dice Yuri. Vale, ya lo he encontrado, vale. Que joder, que ya que estábamos hablando del colectivo degenerado de Valencia, tiene que ver porque esto lo mencionamos en la mani del... El comunicado que sí, tengo sí. Colgado. Lo mencionamos en el programa de la mani del Orgull Critic. Que nada, ha sacado un artículo, El Salto, que está guapísimo. Se titula La sanidad valenciana obliga a pasar por terapia psicológica a las personas trans y no binarias. Y nada, lo podéis encontrar en la sección del País Valencia del Salto. Está bastante guapo. Es a raíz de un comunicado que sacaron personas trans de Valencia, en el que hablan pues de cómo el protocolo de actuación de la Unidad de Identidad de Género del doctor Peset de Valencia está completamente desactualizado, y nadie de 2017, que es cuando se aprobó la ley trans valenciana, se ha molestado en cambiarlo, porque incluye cosas como pasar por terapia psicológica, como dice el propio titular, cuando la ley de identidad de género valenciana no lo estipula. O sea, no sé cómo se llama la ley, ley trans, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre tal. Bueno, pero, sí, la ley trans valenciana. La ley trans valenciana, o sea, lo quitó. La ley estatal, hasta 2023, que se aprobó la ley trans estatal, sí que lo obligaba a ello, pero la ley valenciana no. Y está en materia de sanidad, está por encima de la ley autonómica. Pero bueno, esta peña lo que ha hecho es sudarle completamente el coño esta movida, y han seguido dos señores, han estado, bueno, aquí vienen sus nombres, Felipe Hurtado Murillo y Marcelino Gómez Balaguer, que creo que son amigos de este programa, creo que ya les hemos mencionado alguna vez. Creo que una vez le hicimos un fetichiza, un facha a Felipe Hurtado, creo recordar, no me acuerdo. Bueno, bastante, bastante posible, porque es gente cuando... Por lo que me contó una persona que conozco que trabaja en el campo de la medicina y que no tiene nada que ver con lo trans, me dijo, hostia, pues a mí me interesaba lo de la unidad de género esta, porque cuando se fundó se ve que era como muy puntero y tal. Le dije, sí, cari, hace igual 30 años, porque esta gente llevan un montón, o sea, esta gente están en edad de jubilarse ya. Y no es edadismo, es simplemente que esta gente no se han reciclado profesionalmente. Bueno, de hecho, es que me parece que el Marcelino Gómez creo que se ha jubilado ya. Sí, y a Felipe Hurtado le quedan 3 telediarios. Total, pero esta persona me comentaba como en plan, ah, pues a mí me interesaba mucho esto, tal, porque me habían hablado como que era muy puntero, y le dije, cari, esta gente está haciendo entrevistas de tú cuando eras pequeño te gustaba jugar con muñecos, o sea, te gustaba jugar con Legos o con Barbies. Me dijo, ¿qué? Menos mal que no estoy ahí. Bueno, en el artículo y en el comunicado que está enlazado en el artículo se mencionan situaciones verdaderamente repugnantes que se han producido dentro de la unidad de género, y es pues eso. Sí, o sea, yo digo lo de los camiones y las Barbies porque es una cosa que, bueno, que puede ser triggereante, pero es bastante light, pero he escuchado otros testimonios de peña a la que le han preguntado cosas muchísimo más fuertes, sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de nada. Que no voy a reproducir aquí, pero que vamos, que me parecen una locura. Pues eso, que como hemos mencionado más de una vez en Tofuria, porque no es la primera vez que hablamos de este tema, pues sí, la ley transvalenciana es, dentro de lo que cabe, bastante buena. Sí que se olvida de la no binaridad, por ejemplo, pero bueno, total, ¿para qué sirve que publique, que redacten y que aprueben leyes buenas si luego no van a aplicar el contenido, no van a hacer cosas tan básicas como cambiar protocolos, como supervisar que la ley se cumpla? Pues eso, pues nada, para eso pues cualquier ley a tope, súper genial. Y bueno, y en el texto se menciona que Orienta, el servicio Orienta y cierto colectivo que no voy a mencionar, han estado enviando a las personas igualmente al psicólogo, a pesar de que incumplía la ley trans, lo cual me parece bastante curioso, puesto que en alguno de estos casos participaron en la redacción de la ley. Pero bueno, al final igual lo hicieron por política, que por otra cosa. A ver, yo qué sé, que de repente, a ver, es que claro, hay como una línea ahí, ¿no? Porque que tú de repente digas, yo qué sé, pues soy trans, voy a Orienta, necesito support, y que te digan, oye, si quieres puedes tener acceso a un psicólogo gratis, especializado en estas movidas, tal, eso es una cosa. Y otras que te digan, ve al psicólogo y que te diga, ¿sabes lo que quiero decir? Como que no es necesario. Siempre está bien poder tener la opción de ir a terapia, obviamente, pero no es necesario, porque no hace falta tener un diagnóstico, porque ser trans no es una enfermedad. Entonces, pues, si no es una enfermedad, no hace falta un diagnóstico. Enfermedad es lo que le pasa a los guiris estos que vienen aquí, que tienen... Bueno, que sepáis que hay una cosa que los alemanes llaman acné de Mallorca, que es que les sale por el sol. En fin, déjelo solo. Oye, ojalá les saliera la peste bubónica en vez del acné de Mallorca, la verdad. Bueno, pero en fin, que eso, que yo que sé, que a mí, que Orienta pusiera a peña, o sea, a disposición de peña trans psicólogos, me parece de como que de entrada que podría ser una idea muy guay, pero si es para diagnosticar la peña, no me parece muy guay. Total, no, es que han estado diciendo a la peña desde Orienta, que esto lo dice el artículo, que es que era el protocolo pasar por el psicólogo. Y claro, al final Orienta recibe dinero público, existe gracias a dinero público, y están usando ese dinero público para realizar actos que van en contra de la peña trans y que encima incumplen la ley trans. Exacto. Pero bueno, sin más, cosillas que pasan en Valencia y que, ¿por qué será? No se sabe. Bueno, no vamos a hablar más de esto, de estos ya. temas, pero muy interesante el artículo del Salto. Se difundió en las redes sociales del Orgull Critic, en Reinonis también, tal, o sea, lo tenéis por ahí disponible. Muy interesante el comunicado. Muchas gracias a la peña también por haberse currado el comunicado, tanto el que se leyó en después de la Mani del Critic como el que han hecho ahora, que bueno, es más o menos lo mismo, pero que joder, que gracias a esa peña que puede transformar también estas experiencias negativas pues en llamar la atención sobre estos temas, porque a mí la verdad es que cada vez que voy al médico y me maltratan, no me apetece nada hablar de ello, ni tendría el coño como para ponerme a denunciarlo públicamente. O sea, que un beso para toda esa peña, nos amamos. Muy homo todo. Pues nada, para concluir la parte de la actualidad valenciana, pues nada, el otro día hubo dos desahucios en Torrefiel. El juzgado no descansa ni en verano. Y nada, en uno echaron a una peña, a una vivienda, echaron a dos personas, entiendo con una unidad familiar. Y el día siguiente, después de intentarlo el día anterior, esto fue a finales, el 30 y el 31 creo que fue, ¿no? Sí. El día siguiente, el 31, echaron a un bloque entero que había ocupado el sindicato de Barri de Orriols, había ocupado ahí en la calle Berni Català, en el Torrefiel, y nada, pues les echaron... Es una movida que no me he terminado de todavía no he terminado de entenderla bien, porque hay conceptos jurídicos que se me escapan, pero fue un desalojo cautelar, que esto se suele decretar en contextos muy concretos, y en fin, ya me enteraré bien, pero bueno, que llevaban menos de un mes. Y nada, pues iban a vivir ahí, según dijeron el sindicato, 14 familias, y nada, pues después un dispositivo de tomar parte de la zona por parte de nuestros amigos los antidisturbios, pues nada, pues echaron a la peña de malas maneras, como es habitual. En fin, no descansa ni en verano esta gente, ¿eh? Qué asco. Bueno, ahora encima han firmado con el sindicato progre de la policía. Estoy haciendo comillas, ¿vale? Audiencia, que es el sindicato unificado de policía, que bueno, en un principio sí que era peña de izquierdas, que la creó con intención de desmilitarizar la policía y entró peña ahí de la nueva promoción para intentar que hubiera menos franquistas, pero bueno, al final lo que ocurre es que cuando intentas ser una organización tan corporativa, cambiar las cosas desde dentro, te acabas corporativizando. Y es lo que le ha pasado a este pedazo de mierda de sindicato, que ha firmado un convenio de 30.000 para 30.000 plazas, pagándole a saber cuánto, con Desokupa. Sí, me lo dijo Perricel ayer. De hecho, voy a mandarle un WhatsApp a Perricel, porque tenemos que coger el tren. Así que esa es la maravillosa policía que tenemos. Y dicho esto, pues nada. Bueno, para terminar este bloque, os quería traer una recomendación fílmica. Que nada, la vi hace como un mes o así, pero bueno, en RTVE han sacado un documental que se llama Yo o Caña, en el que pues salen fragmentos de la película de Ocaña, Retrato Intermitente, del Ventura Pons, tal. Se repasa un poco la vida de Ocaña. Sale pues mucha gente, sus hermanos, amigos, sale Nazario, que es el mejor. Es que amo a Nazario, o sea, es que lo amo. Gora Nazario, pero vamos, o sea, buah, es que lo amo. Bueno, pues eso, repasando un poquito la vida de Ocaña y tal, y está, pues yo que sé, un documental de estos de Televisión Española, pero bueno, que está interesante y que se reivindique, también se reivindica mucho como, no tanto su faceta de... persona alborotadora cultural, un poco, que es lo que todo el mundo tenemos en mente, ¿no? Ese Nazario así disfrazado con traje de sevillana por las Ramblas, en el Café Liceu y en las Manis y tal, sino un poco más también se habla pues del Nazario pintor, del Nazario artista, en esa otra vertiente, y creo que eso está bastante chulo. Y nada, y es que no estoy viendo muchas pelis. Fui a ver Twisters al cine, bueno, bien, y Longlegs os la recomiendo. Sale el mejor, que es Nicolas Cage. O sea, no sé qué tan fan sois de Nicolas Cage, pero soy muy fan de Nicolas Cage. Pero yo hace poco creo que alguien me vino y me dijo que odiaba absolutamente a Nicolas Cage, no recuerdo por qué. Ah, creo que estábamos hablando de La Roca, de la película, no sé por qué. Pero bueno, a mí sin más, no sé decir, no tengo opinión formada. Yo lo amo, está loquísimo, es un Coppola... todo bien, o sea, es rollo, eres de una de las dinastías más famosas del cine y has decidido ser el tío más excéntrico de la vida, estás absolutamente loco, te pones peluca todo el rato, tu hijo se llama Kal-El, o sea, es que... Bueno, Nick Cage menciona como una de sus inspiraciones el expresionismo alemán, creo que se nota mucho. Bueno, de hecho, esta mañana vi un... Vi una captura de pantalla de Letterboxd, que para quien no lo sepa es la red social referencia de cosas de cine, y literalmente tenían una lista que era películas de Nicolas Cage donde salen sectas satánicas. Y hay bastantes, varias, hay tantas. Bueno, yo la que más recomiendo es Mandy. Mandy es una locura y súper psicodélica, me encanta. Y la vi en el cine, fue preciosa. De hecho, mira, Perricel y yo estuvimos hablando el otro día de Mandy porque vimos Longlegs, donde Nicolas Cage y sectas satánicas, yes, y me dijo, buah, si no has visto Mandy deberíamos verla. Y dije, pues sí, mira, de hecho me lo voy a apuntar a ver si sí, con mis colegas. Sí, tenéis que ver Mandy. Y Multiple Maniacs también, la tenemos que ver aparte. Sí, Multiple Joder. Maniacs aparte. Sí, eso es otro tema. ¡Qué gratuito! Pues nada. Vamos a poner la canción que nos recomendó Diana. Vale, me parece porque correcto. Porque si no hacemos spoiler... De lo que vamos a hablar, que es muy interesante, Peña, no os vayáis. Oye, igual le vamos a hacer spoiler con el título del programa. Pues cambiamos. Va a haber que cambiar el título que habíamos hablado. Se cambia el título. En directo, en Tofuria, cambiamos el título del programa. Vale, voy a buscar. Voy a buscar el título del programa. Tú pon la canción. Vale, yo voy a poner ahora una canción que se llama Menudo Rollazo, entre paréntesis y en interrogación, ¿me la chupas? De Troncas, que es una banda que el otro día vio Diana en Denia, porque hubo ahí un festival del Baisterra que montó en La Mistelera, que es un lugar maravilloso que debéis conocer si no habéis ido nunca. Y nada, pues era una banda que al parecer trajo bastante peña, porque es peña que parece que lo está petando por la zona, y además una banda de peña que tienen, creo que tenían entre 15 y 19 años, me parece. Y nada, pues eso, que aquí os la dejo. Y bueno, Diana la habría presentado mejor, pero no está. Así que, Diana, jódete. Diana la chupa. Eso, espérate, ¿no era yo? Tú también. ¿Sí? Pero Diana busca su Sugar Daddy. Eso, Diana sigue buscando su Sugar Daddy y sí. Diana también la puede chupar, pero ya sabes lo que hay que hacer para que la chupe Diana. Así que, ale. Buah, es que me mola más todo tu rollo, ¿eh? Así alternativa, underground, ¿sabes? Como diferente a las demás, ¿me entiendes? No te rías, que de verdad que eres guapísima, que yo toda la noche mirándote y... Pff, por cierto, ¿cuántos dedos te caben en el culo? Y que el cabrón parece no darse. Oye, bastante guapo este grupo, que son de la Marina, de la zona de Blaisterra. Creo recordar que sí, es que tampoco, creo que solo se les puede encontrar en YouTube, creo que no tienen Bandcamp, por lo que me ha dicho la IA de Diana. Y nada, por cierto, Troncas con K, por cierto, que estábamos diciendo entre micros que está volviendo la K. Y otra está cosa, ¿no? La K. No, no me sale nada en Instagram de esta peña. Seguro que es que son tan jóvenes que no tienen Instagram, tío. En fin. Dios. Yo me pierdo ya y no puedo más. Bueno, esto... Que vuelva al Windows 95, por favor. Buah. Y otra cosa. Denia. Son de Denia. Pum, pum, pum, desde Denia. Según un cartel de un concierto, deduzco, ¿no? Ah, sí, es el concierto del otro día, de hecho. Ya he reconocido algún grupo que conozco que tocó ese día como... No voy a decir el nombre mejor. ¿Por qué? Por no hacer apología del estalinismo. Hoy. No he dicho nada. Bueno, vamos hoy con el grueso del programa, que es... Bueno, si escucháis desde el Tofuri anterior ya lo sabéis, pero si no, es que soy una persona muy lista y vi en algún sitio de internet que uno de los acontecimientos más importantes en España en los años 90 ocurrió el 6 de agosto del 97, pero es mentira porque fue el 10 de septiembre del 97. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más esperpénticos que hemos visto, de uno de los momentos, de los mejores momentos que han pagado todos los españoles con sus impuestos, que es, pues, ¿qué pasó en el 97? ¿Qué pasó en el 97? ¿Qué estaba pasando en el 97? A ver, espérate, ¿qué estaba pasando? Estaba gobernando Aznar, metieron toda la ley esta de las privatizaciones gigantescas, por eso la sanidad ahora está como está y nadie la ha quitado, ni siquiera... ¿Qué más pasó? El pacto de la COE con UGT y con Comisiones. Liberaron a Ortega Lara. Ah, es verdad, liberaron a Ortega Lara ese año, es verdad. Repetimos otra vez que sepáis que el zulo de Ortega Lara era más grande que muchas de esas habitaciones por las que pagáis 400 pavos al mes. En fin. Sí, concluimos en que era más grande que la habitación de Diana, de hecho, ¿no? Sí, o sea, entre la caseta de Luna Bomber y el zulo de Ortega Lara, chaval, aquí en Valencia te podrías sacar mucha pasta alquilándolo. Sí, total, total. En fin, peña. Bueno. Y nada, y unos días después de que ETA por fin liberara a Ortega Lara, bueno, no sé si os acordáis. ETA no liberó a Ortega Lara, encontraron a Ortega Lara a la policía. lo hubieran tenido. Bueno, me callo. Perdón, es que yo, claro, como siempre lo llaman la liberación, pues me he liado, pero es verdad, bueno, apareció mágicamente Ortega Lara. Sí, apareció como... Perdón, es que, bueno, en fin, es que para que luego alguien nos tache aquí de filoterroristas cuando no tengo ni puta idea de la historia de nada, ¿sabes? Pero bueno, no sé si os acordáis de aquellas imágenes en la tele de Ortega Lara saliendo... Con barba. Con barba, flaco, así que parecía, yo qué sé... Cualquier moderno yéndose de fiesta por la zafa. Sí, inauguró el hipsterismo. ¿Dónde salió? Bueno, en fin. Y unos días después, pues hubo otro hecho que conmocionó a España entera, que fue... El asesinato de Miguel Ángel Blanco. El secuestro y posterior asesinato. Bueno, que pasaron dos días entre una cosa y otra. Bueno, fueron 48 horas de secuestro de Miguel Ángel Blanco, que era un chaval de 29 años, que era concejal del PP en Ermua, que es pues una ciudad, un pueblo de Euskal Herria. Y nada, y ETA lo mató a las 48 horas. Durante esos dos días hubo un montón de concentraciones, un montón como de clamor popular de la gente pidiendo que liberaran a Miguel Ángel Blanco. Fue como una cosa súper televisiva, súper loca. No había pasado nada tan fuerte en la tele desde Alcácer casi. Pues por cierto, que es que ETA cuando el secuestro pidió que para liberarlo tenía que independizarse de Euskal Herria. Que es como si en un rato montamos la independencia y ya está, ya lo liberas. Ya. O sea, me encanta el rollo. Mira, te secuestro, pero me pones 3 chalets, 50 visas platino, ¿no? El rollo, por pedir que no quede. Y 5 niños, yo qué sé, es que no tiene sentido esto. Bueno, en fin. Es que ya Euskadi por la Libertad estaba un poco ya de capa caída, la verdad, en esa época. Pero bueno, pues nada, hubo una organización, un fervor popular, se gritaba por toda España, vasco sí, ETA no. Esta gente nunca ha intentado ligar con un vasco, se nota. Total. Y nada, manifestaciones, la gente con las manos pintadas de blanco. Bueno, pues se generó eso que, pues que en una España caliente, cansada, de vacaciones, en todo el mundo en Gandía, toda España en Gandía, toda España en Salou, menos los vascos, que estaban ahí porque ahí no hace frío, o sea, no hace calor, pues se generó eso, lo que se vino a llamar el espíritu de Ermua, que nos quieres contar un poco, Piro. Todo esto es un contexto bastante importante para de lo que vamos a hablar, ¿vale? Enseguida nos metemos al lío. Por favor, pero es que me pide que cuente que es el espíritu de Ermua. Estoy tecleando en el ordenador, ¿eh? Y yo no me he preparado nada. Pero porque pensaba que te lo sabías. Bueno, pero tampoco lo conozco tantísimo. A ver, ¿qué dice la Wikipedia? Ah, pues no dice nada que no sepa. Es que no hay mucho que decir. Pues no es que no dice nada que no sepa, vaya mierda, yo pensaba que iba a decir. Entonces se preparó porque empezó no sé quién haciendo tal, y entonces se reunieron el PP con algún vástago del PP. No, aquí no dice una puñetera mierda en el artículo del espíritu de Erma. Básicamente lo que pasó fue que el PP utilizó sus tentáculos mediáticos, tanto los de la televisión y los medios públicos que los controlaba desde el gobierno, como los autonómicos que controlaba bastante desde el principio de los 90, incluyendo, por cierto, Canal Now, y utilizó todos los tentáculos mediáticos de todos los medios de comunicación que en ese momento le bailaban el agua únicamente al PP, porque aún no había otra derecha, ya fuera fascista o menos fascista, que no fuera el PP, y todos al unísono se pusieron a copar todo lo copable, incluidas fiestas de pueblos, incluidas no sé qué, con movidas del secuestro de Miguel Ángel Blanco, que... Pues eso, bueno, esto pasó en un contexto en el que ETA se cargó a varios miembros del PP, pero claro, era peña que también era odiada por otras cosas, era peña que había participado en torturas, era peña, yo qué sé, se cargaron al Gregorio Ordóñez, por ejemplo, que yo qué sé, este tipo era pues el cabeza de lista del Partido Popular en Euskadi. Esto no movilizaba tanto, pero un chaval que tocaba en una banda de música y que no tenía ni 30 años y que el tipo era un concejal de Ermua, o sea, que es como... Yo qué sé. Que era un poco, el pobre chaval era un random. Total. Pues claro, esto sí que movilizó, porque era como, era como a cualquier persona de a pie, igual sí que se la puede cargar ETA, ¿no? O sea, que esto es una excepción completamente en bueno, tampoco ultra excepción, pero es una excepción en si te miras, te pones a ver todos los asesinatos cometidos por ETA. Pero bueno, total, que lo que hicieron fue pues hacer estas movilizaciones gigantesquísimas. Tengo colegas, por cierto, colegas anarquistas y antifascistas, que su primera manifestación en toda su vida fue ir a las manis del foro de Ermua, o sea, de las manis para la liberación de Miguel Ángel Blanco, lo cual les ha dejado traumatizados. Y por cierto, que no tienen muy buena relación con sus padres porque son un poco fachas, y no sé si tendrá que ver que en algunos casos también son un poco homofóbicos. No sé si tendrá que haber ido a manis de liberar a Miguel Ángel Blanco por ser homófobe, pero en este caso tiene que ver. Bueno, lo dejamos caer. Lo digo porque a mis colegas les han hecho la vida imposible. Total, una de las muestras de solidaridad más fuertes empezó a gestar por parte de Radio Televisión Española, que recordemos estaba perdiendo su hegemonía porque se habían creado hacía unos años las cadenas privadas. Sí, en el 90 empezaron la primera emisión, Antena 3, Telecinco, y bueno, y se desarrollaron las autonómicas también durante todos los 80. Sí. Exacto. Pero bueno, claro, ya pues no, pues Televisión Española ya no era la cadena, ¿no? Entonces se gestó un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que ocurrió el 10 de septiembre del 97, como he dicho, y en ese homenaje, pues, bueno, presentado por Matías Prats, Concha Velasco y Ana Obregón, actuaron 19 grupos de lo más popular de toda España. Se cerró el certamen con Jarcha cantando Libertad, Libertad, sin ir a Libertad, el himno de la transición, como lo llaman algunos. Qué puto asco, de verdad, de grupo de música. Cada vez que oigo algo de ese grupo me dan más asco, de verdad. Y claro, pero bueno, que eso... O sea, igualito, o sea, esa canción se hizo en plan de... no, han pasado cosas horribles en el pasado, pero vamos a juntarlo. Igualito, los 900 muertos que todavía no había provocado ETA, debían ir por 700 y largos. Igualito que las decenas y decenas de miles de personas que todavía siguen en las cunetas después de la Guerra Civil. Igual, todo lo mismo, vamos. Bueno, en fin, también cantó Raimón, al que abuchearon. Por rojo, ¿no? Por rojo, pero porque se ve que pues que alguien así como de más nivel, rollo el Serrat y el Sabina y tal, no podían, Entonces, pues canto Raymond. Pero bueno, esta cosa no es recordada solo porque fueran las infantas, porque estuviera Ana Obregón vestida de azul. Es que he escuchado un podcast muy interesante que luego os recomendaré cuando os lo cuente todo. Que claro, se ponían crespones azules, o sea, lazos azules en solidaridad con las víctimas del terrorismo. Y la persona que hacía el podcast decía, Ana Obregón iba de azul, que es casualmente el color de los lazos que se ponía la gente contra el terrorismo, el color de Radio Televisión Española y el color del PP. ¡Tin, tin! ¡Pam! Ahí lo dejo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ocurrió el mejor momento que nos ha dado la televisión pública en España, que es más alto que nos oiga Miguel Ángel. Más alto que nos oiga Miguel Ángel. Wow. Brutal. No hay palabras para definir esto. Bueno, hay gestos, por ejemplo, y hay ruidos como esto. Eso podría definirlo igual. Bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién dijo más alto que no soy Miguel Ángel? Pues una persona que quizá nos denunciara, que ya que está de moda denunciarnos. Bueno, háblanos de esta linda persona. Pues Ignacio de la Macarena Cano, nacido en Madrid en el seno de una familia acomodada, según Wikipedia, en el 63, integrante de Mecano hasta el año 92 y luego con una prolífica carrera en solitario. Una de las canciones de su carrera en solitario era este, Vivimos Siempre Juntos, que se cantó en el homenaje. Pues nada, Nacho Cano es un personajazo. Estuvo con Eduardo Benavente en su primer grupo, pero Eduardo Benavente luego se fue a Parálisis Permanente y luego la palmó. ¡Qué miedo! Yo, pues eso, la peñeta del rollo Pijos de Madrid. Pero se enmarca, o sea, ¿en algún momento este pedazo de asqueroso se enmarcó dentro de la movida madrileña? A ver, yo creo que como pues que eran todos colegas un poco, no sé. Yo creo que no, pero bueno, pero sí que se debía conocer con toda esta peña, ¿no? Sigue vivo, pero bueno. Por desgracia. Espera, ¿eso lo quito? Nada, ¿no? Bueno, entonces Nacho Cano pasó a ser compositor y no sé si guitarrista, no me he dado mucha cuenta porque no me interesa mucho, de Mecano, una banda bastante importante en España. Y nada, luego se lió con Penélope Cruz y luego pues en el 97 tuvo pues su primera gran polémica en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Que por cierto, que sepáis que las personas a las que condenaron por el asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron Amaya y Chapote, el famoso que te gote Chapote. Ay, me he equivocado de audio, perdón. Pensaba que lo habías hecho posta. Lo he hecho posta. Has perdido el juego demasiado. No sé qué es esto, Hijo de puta de la tele, me abro los dos ojos. Esto es el que te bote Chapote Mix. Que te bote Chapote, filo de tarras de mierda, filo de tarras, hijo de puta. ¿Por qué ponemos esto? Esto es lo que tú escuchas para follar. Sí. Que te bote Chapote. Oye, ya está bien, basta ya de fascismo. El único fascismo que debe haber en tu furia es el que digo yo. Ya está. Perdona. Fascismo. Ah, no, que tú, es verdad. Tú también. Bueno, total. La movida está. He estado escuchando un podcast muy interesante de un tipo que escribe sobre como cultura pop y tal en El País, que se llama Juan Sanguino, que tiene un podcast que se llama Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país, y empieza, o sea, el primer capítulo del podcast es hablando de Más alto que nos oiga Miguel Ángel y de qué pasó, o sea, cómo a España se le ocurrió generar del asesinato trágico de un chaval joven a manos de ETA, cómo se les ocurrió montar un puto sarao en el que Miguel Ángel, Más alto que nos oiga Miguel Ángel, parecía que Miguel Ángel estuviese vivo. Se hablaba de Miguel Ángel, no sé, como que Miguel Ángel había trascendido como a un plano como absolutamente, no sé, beatífico, muy extraño, una especie de Jesucristo del siglo XX, vamos, sí, de los 90 españoles, muy chungo. Y claro, o sea, es que os tenéis que imaginar toda la Plaza de las Ventas haciendo palmas con Nacho Cano. O sea, es que me parece una absoluta desfachatez. O sea, ya podemos estar de acuerdo o no con, en fin, con el Vietanjarray. Pero, escúchame, el mal gusto que es esa respuesta, habría que mirárselo. Total. O sea, a mí, si me hacen esto, a mí me parecería una falta de respeto enorme. Pero bueno, si te has metido en el Partido Popular, pues es lo que hay. Y aparte, el capitalismo es capaz de mercantilizar cualquier cosa. Anda que no saldrían sobres dados a diversas personas de ese festival. A ver, muchos sobres, muchos inversobres, como decía Rajoy, vamos, hubo ahí seguro. El festival fue benéfico y lo que se recaudó con eso fue luego para la fundación, para crear la Fundación Miguel Ángel Blanco, pero en un principio era rollo que se ve que las productores que montaron esto estaban llamando a la peña rollo, oye, Ana Belén y Víctor Manuel, ¿queréis venir a actuar? Pues no podían, pues no sé quién, tal, actuó Rafael, creo. Iba a actuar Ricky Martin. Dios. Que estaba en aquel momento con un 2-3, un pasito para adelante, María, un 2-3, un pasito para atrás, nos acordamos. Sí. Pues eso. Oh, no, mi infancia traumática. No. Por eso que salió del armario al final, ¿no? Después de años. Creo que sí. Sí, le costó un poco, ¿eh? Creo que salió hace como 10 años, por ahí. Sí, bueno, pobre Ricky Martin también. Debe ser complicado ser tan rico. Se joda. Bueno, total, pues eso, luego, según he escuchado en el podcast este, toda la peña se fue de fiesta. O sea, después de haber hecho el puto homenaje a Miguel Ángel Blanco, después de ese momento apoteósico que Nacho Cano salió de los últimos, si no el penúltimo, antes de Harcha. Que es fuerte que Harcha cerrara el chiringuito, ¿eh? Porque... Claro. Fuerte y un mensaje. Sin ir a libertad. Transición. Qué horror de personas, de verdad. Bueno, no, es todo un mensaje que lo cerrara Harcha y que encima cantaran esa canción, lo reitero. Bueno, y es todo un mensaje en el que no hubiese nadie que cantase en euskera. Evidentemente. Y que a Raimon se le abucheara por cantar y por decir, esto es una canción del País Valenciano. En fin, bueno, Raimon... Eso ya te iba, vamos a dejarlo aparte. Ay, Raimón, de verdad. Hay gente que envejece muy mal. A mí me gusta mucho Raimón, Bueno, pero me gustaría más si no hubiera hecho eso, si no hubiera ido a cantar ahí. A ver, pues yo qué sé, también igual pensó que iba a relanzar su carrera. Sí, relanzar. Bueno, relanzó, no, los insultos. Se ve que fue una movida bastante folclórica. No sé si estuvieron los del Río o no, pero vamos, poquito faltaba. Y nada, pues entonces el momento más alto que nos oiga Miguel Ángel fue un momento que quedó grabado en, pues en las retinas, en el recuerdo y en la épica de la historia televisiva de España, porque este festival fue una cosa que lo escuchó, o sea, lo vio en directo muchísima peña. Yo no sé si vosotros os acordáis de Vero. Sí, verlo. Yo me acuerdo. Yo no recuerdo haberlo visto, pues que además el 10... Igual estábamos en el pueblo aún, son fiestas del pueblo, era el cumpleaños de mi madre, no sé. Yo no recuerdo haber visto esto. Sí que me acuerdo de lo de Ortega Lara, pero no me acuerdo del festival este. Sí, me acuerdo que lo vieron mis padres. Y luego también es que ese verano fue muy prolífico para la Crónica Rosa, porque también se murió Lady Di. Oh. Que de eso también me acuerdo. Yo también me acuerdo de eso. Que no se callaban, tío, con Lady Di. Qué pereza, de verdad. Bueno, total, que Nacho Cano, que era un tío, pues que, yo qué sé, pues que era famoso y sin más, pues obviamente se volvió, pues, no como más famoso, sino que como que de repente la gente le vio como un filón que no se le había visto nunca. y se volvió un momento súper épico, que claro, luego se ha rescatado teniendo YouTube, pues en eso. Y Nacho Cano siempre ha defendido que él, pues, era una cosa como muy emotiva y que se dejó llevar un poco, pues, por el calor de la gente. Claro, no sé el calor de la gente porque estaba la infanta mirándola así, no sé si Elena y Cristina, pues no sé quién es quién y mira, sudan. Pero estaba una de las infantas así mirando como con cara de peisbolito, así como... No sé, ¿qué opinas tú de las infantas? No sé, porque se habrían drogado también, ¿no? Si se hubiesen drogado estarían un poco más divertidas, ¿no? Bueno, pero hay drogas que no, que hay drogas que te las tomas para... Yo no, evidentemente, porque soy extra age, pero hay drogas que te las metes para cuando tienes que estar en una situación tranquilamente... O sea, lo que se llama disociar. Que te da puto asco la situación. O sea, un tranquimacín. Por ejemplo. Pero es que, pues yo me tomo un tranquimacín y no tengo esa cara. Pues tú eres un poco gay. Hostia, se me ha olvidado pillar los tranquimacines. Voy a decirle a Perrizo el que me los pille. Ahí. ¿Tofuria fomentando drogas legales? Tofuria fomentando... Yo tengo unos diagnósticos y yo necesito a veces mi medicación y no me la tomo para jugar con ella. Si os la tomáis para jugar con ella, vosotros veréis. Mamicel... Pilla tranquimacín, por favor. Luego ahora va a ver el mensaje y luego va a escuchar que se le enviaste en Tofuria también. No escucha Tofuria. Aquí hay homofobia. Solo lo escuchas y yo se lo pongo buena como tus compañeros de piso. Ya, bueno, siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases, pues tu compañero de piso no se va a enterar de nada de lo que digo del todo el rato en el programa. Se lo pierde. Y tú pierdes el juego. Está tocando el micro en plan, no sé. Bueno, yo tengo uñacas. En plan ASMR. Está rascando. Bueno, eso, que el momento más alto que nos haga Miguel Ángel es un momentazo porque es como, tío, what the fuck. Y en Tofuria nos gusta mucho. Un par de datos. No sé si tendrá que ver, yo supongo que sí, pero acabo de leer que el año siguiente a que pasara esto, durante 6 meses volvió Mecano. Quizá tenga que ver con esto, quién sabe. Y otra cosa que quería comentar es que el señor Nacho Cano tiene todos los derechos de Mecano. Esto no lo sabe mucha peña. Yo no lo sabía. Y no se ha cortado en decirlo, Ana Torroja, que por si no lo sabe alguien, es la cantante de Mecano. No se ha cortado en decirlo, pero tampoco, no por casualidad, creo que ya hemos visto, y ahora vamos a hablar de esto en las últimas semanas, cómo el oligopolio mediático aupa a este pedazo de cabrón. Pero la cuestión es que se quedó con todos los derechos de Mecano. Y Ana Torroja no ha visto ni un puto duro desde que Mecano se disolvió en el 92. Todo el derecho de autor que tenga que ver con Mecano va al bolsillo de Nacho Cano. Pirateadlo, escuchadlo en YouTube, no por los canales oficiales. Totalmente. Cruz de navajas. ¿Cuál es vuestra canción favorita de Mecano? No sé. No sé, pues es que tenemos una versionaca hoy de una de mis canciones favoritas, es Mujer contra Mujer. Pero también, no sé, es que creo que hay canciones que me molan bastante de Mecano. Es que a ti has dicho antes, bueno, has dicho que no te gusta, pero a mí sí que me gusta. Y mi madre me ha ametrallado con Mecano desde que era un churumbel. Y... ¿Cómo se nota que eres de Madrid? Sí, total. ¿Son de Madrid, Mecano? Sí, bueno, ¿no? Nacho Cano es de Madrid. Todo lo malo de Madrid, de verdad. Qué horror. No sé, Embarco a Venus está muy guay también. Yo qué sé, Aire, yo qué sé. Unas cuantas. Pues, A mí me gusta... Bueno, es que tenemos un colega que en Nochevieja siempre hace playback de Mecano y lo vive muy fuerte, entonces solo me gusta Mecano cuando esta persona lo canta porque es muy fuerte. O sea, como Hijo de la Luna, te hace un playback, dice de Hijo de la Luna, que es una locura. Total, versión acá de Hijo de la Luna, por cierto, de Metal, que tiene extravaganza, si no recuerdo mal. Sí, la tenemos en la recámara, por si tal. A Diana le encanta, como tiene pasado metalero. ¿Quieres responder a la pregunta? Bueno, a mí lo que me gusta de Hijo de la Luna es que me recuerda mucho al Romancero Gitano. Ah, claro. O sea, es, a ver, es una copia del Romance de la Luna Luna, básicamente. No se lo digáis a Nacho Cano, a ver si nos denuncia. Qué gay. Bueno, me acabo de acordar de que la primera vez que me subí a una tarima de una Ocupa a cantar, y luego después tuve varios grupos... Fue hace algo más de 10 años en un orgullo crítico de Madrid, creo que en 2013, en La Quimera, que se desalojó hace unos meses, si no recuerdo mal, o hace un año. Acá estaba ahí en Lavapiés y hicimos un, no sé cómo llamarlo, un karaoke, pero con performance que nos lo montamos en el momento, dos colegas y yo, de Maquíllate. Y claro, pues fue, lo petó, vamos. La peña estaba incandescente con nuestra actuación. Un colega antes me dijo que pensara que el micro era una polla. Y entonces, pues claro, pues pensé eso y me salió muy bien. Fantasía. Yo no sabía que Nacho Cano tenía todos los derechos de Mecano, pero tiene sentido porque, pues viendo que su carrera en solitario, pues ni tan mal. Creo que estuvo en Miami una temporada o algo así. ¿Cómo les gusta a los españoles famosos irse a Miami? Ya, con todo el facherío cubano. Pero es que luego en Miami nadie sabe quién son. Entonces es como, pues seguro que viven en un barrio todo normal, ¿sabes? Que van de que tienen una mansión y seguro que viven en un piso. No, pero pues como los exiliados venezolanos de aquí, que se van al barrio Salamanca porque son los pobres de los ricos que no pueden permitirse la moraleja. Y se van al barrio Salamanca y se creen que son alguien y no les conoce ni Dios. Ahí vive el Guaidó, el que le proclamaron presidente hace 5 años, en uno de los tantos golpes de Estado que ha habido contra Maduro. Ahí es verdad, bueno, hubo elecciones en Venezuela. Ya. Y muchas cosas han pasado. Ahí, como siempre en Venezuela, una espiral de fantasías. Pero bueno, nada, Nacho. A mí me pone Maduro, por cierto. Tenía que decirlo. Está todo bueno. Bueno, en fin, más alto que nos oiga Miguel Ángel, se convirtió en un grito generacional, Nacho Cano hizo ahí una movida así de magia que ríete tú de Aleister Crowley, no resucitó al pobre Miguel Ángel Blanco, la imagen de Miguel Ángel Blanco me da mucha pena en realidad, porque se le tomó desde el primer momento como un mártir, como que se le hizo famoso y en España dices... Miguel Ángel y la mayoría de gente, bueno, no, porque igual están pensando en el pintor. Sí, pero me refiero, pues eso, Miguel Ángel Blanco y todo el mundo se acuerda, ¿no? Del verano del 97, al que cantaron Estopa en por la raja de tu falda. Muy importante también, o sea, un verano. Ah, también muy fue importante. Ese verano, joder. O sea, no, pero en la canción de Por la raja de tu falda, Estopa, dice, era el verano del 97. Ah. O sea, pasaron muchas cosas en el verano del 97. Dios mío. O sea, los de Estopa se la hostiaron por una pava que estaba todo buena, matan a Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara, Lady Di. Seguro que pasaron más movidas, pero... Estoy intentando recordar en política internacional, pero no se me ocurre, no sé. Bueno, queridos oyentes, seguro que pasaron cosas. No sé, yo no sé qué hacían en el 97. La verdad, estar en el pueblo, seguramente. Pero bueno, eso. Esa fue la primera polémica de Nacho Cano. Pero vale. Vale, yo tengo una duda. O sea, yo quiero poner aquí un debate sobre ese 10 de septiembre, ¿no?, del 97. A ver, ¿qué pensáis que se metió Nacho Cano para ponerse así? Porque él dice que no se metió nada. Y yo la verdad es que no me lo creo. A ver, viéndole la mandíbula. Ya, por ejemplo. Y la cara que pone, que parece que está en trance. Pero bueno, también es verdad que, o sea, que tú ves las imágenes y eso fue una cosa como súper multitudinaria, súper loca. O sea, estaban como todos los políticos importantes. Felipe González creo que no fue, pero sí que fue Gallardón. Qué horror. ¿Iría? Un facha por otro, ¿no? ¿Iría Federico? Pues no lo sé. Pero Federico saldrá más adelante en este programa. Le Fede. Le Fede, te amo, Fede. Icono intersexual y no binario. No. Bueno, intersexual, no sé si habíamos decidido que era. No, intersexual era Franco, Cari. Te has equivocado de fascista. ¿Fetichiza un facha? Uy. Yo creo que un poco drogado iba. No sé, ¿tú qué opinas? Yo tampoco quiero que me denuncie Nacho Cano, no me denuncies por decir que hace 30 años te hiciste una raya de farlopa que se lo ha hecho todo el mundo menos yo. Y ya, yo tampoco, de hecho. Yo creo que iba enfarlopadísimo. Pero bueno, estoy mirando el artículo de la Wikipedia de 1997 y ya voy por enero y ha salido ETA 2 veces. ¿Qué más pasó en el 97? Pues espérate. Bah, son cosas de mierda que no tienen ninguna importancia. Ah, calla. Y Julio Iglesias dijo que le iba a poner a su hijo, que iba a tener un hijo, y dijo que le iba a poner Miguel Ángel. O Miguel. Dios, por o favor, Ángel, basta. No lo sé. Oye, ETA está sobre representada en el artículo de la Wikipedia en español, lo siento, Peña. Pero, o sea, le dedican más a ETA que a un terremoto que se cargó no sé cuánta peña en Irán. Todo es ETA. Joder. Oh, hicieron lo de la oveja Dolly. Ese fue ese año también. Lo de la clonación de una oveja, ¿os acordáis? Qué fuerte horror. Lo de la oveja Dolly, ¿eh? Qué gay. Ah, esto es una mierda, no me gusta ese artículo, paso. Oh, el 30 de mayo España ingresa en la estructura militar de la OTAN. ETA otra vez. Ah, vale, Ortega Lara. Otro terremoto en Venezuela. Ay, Dios, otra vez ETA. Ah, vale, ETA asesina a Miguel Ángel Blanco. Bien, vale. Ay, Dios mío, de verdad. Yo creo que si me hubiera metido en la categoría 1927 de Film Affinity o algo así, sería más interesante. Bueno, también pasaron cosas como el Grand Prix, que apostamos. Ah, fue el año en el que pasó lo de que se hospitalizó a Peña por ataques epilépticos en Japón por un episodio de Pokémon. ¿Te acordáis de esto? Sí, por a Japón, tío. No me acuerdo. Que toda la gente que os hacéis pajas con ir a Japón, que sepáis que está muy sobrevalorado. Y es muy caro, pero merece la pena. Oh, Dios, lo de la bueno, lo de la primera gripe aviar fue también, bueno, pero... No. ¿Y las vacas locas? No, eso fue después, ¿no? Fue en el 98, no puede ser. Fue un poco después, pero no sé. Es que vivan los 90, o sea, realmente la mejor época, ¿eh? Fue en el 96. En el 96. Pues mira, Ana Obregón estaba guapísima, por cierto. Qué asco de Ana Obregón, de verdad. Concha Velasco también. Pero bueno, eso, nada. Nacho Cano es un tío pues que nunca ha ocultado que es un pavo de derechas y cada vez se está volviendo más de derechas. A colación de lo que decías, de que tiene todos los derechos de Mecano, Nacho Cano, pues viendo que eso, su carrera en solitario o lo que sea, se hizo un musical sobre Mecano llamado Hoy no me puedo levantar, que sin más, que llevó a España y llevó también a México, eso es importante para luego. Bueno, yo quería contar una anécdota hay dos cosas con lo del musical este. Uno es que hubo polémica porque en el anuncio para el musical supuestamente ponían todas eran todas canciones de Mecano y resultó que pusieron Mi vida rosa, que no es de Mecano, que es de Los Romeos, creo, o algo así. Quien quiera que hizo el anuncio se equivocó. Lo otro que quería contar con respecto a eso es que las personas que yo conocía que fueron a ver ese musical a Madrid desde un pueblo del país Valencia, que no nombraré, fueron los padres de mi entonces única amiga con la que me besaba en secreto, porque teníamos 13 o 14 años, y sus padres... Bueno, yo siempre me metía en peleas con sus padres cuando iba a su casa, porque su padre era obviamente del PP. Y en una ocasión me obligaron a ir a la iglesia en Domingo de Ramos, cuando mi familia no es religiosa. Obviamente me negué a entrar en la iglesia y nos quedamos afuera. Y al final hicieron que mi amiga dejara de ser mi amiga, porque le estaba corrompiendo con mis cosas homosexuales. Y esta gente fue a ver el musical de Nacho Cano. Y fueron varias veces a ver el musical en el mismo año, varias veces seguidas. A Madrid. Se fueron hasta Madrid, 4 horas y pico en coche, varias veces, sí. Así que sí, yo siempre me... En ese momento pues me sorprendía, porque yo pensaba en Mecano como un poco queer. ¿Sí? al menos por las canciones, el contenido de las canciones piensas, uy, es un poco queer, ¿no? Entonces me sorprendía mucho que gente súper hetero, homófoba, especialmente contra mí, y bueno, que me acusaban de corromper a su hija y hacerla, porque bueno, supuestamente la convertí en punky yo, no lo hizo ella por su cuenta, y sí, pues eso, fueron varias veces a ver Mecano ese año. Has abierto un melón que igual tendríamos que tratar aquí un momento, ¿no? Dado que estamos hablando de Mecano, que es que al final Mecano, a pesar de que estuviera este esperpento de persona, que es un... Yo creo que ahora mismo es un ultraderechista directamente. Hombre, es una persona que no oculta en ningún momento su amistad con Ayuso. Sí, no, es de ultraderecha. O sea, este tipo igual hace 25 años era de derecha, simplemente ahora es de extrema derecha. Sí, sí. Pero a pesar de eso, en una época en la que supongo que culturalmente pues estas cosas le podían dar dinero, pues no le importó, por ejemplo, estar en una banda. Aunque creo que estas letras, creo que las hizo... Puede que una búsqueda en internet me desdiga, pero diría que las canciones de las que voy a hablar ahora, diría que la letra, en todos los casos, la hizo Ana Torroja o Ana Torroja con otra persona. Por ejemplo, la que pondremos en un rato, Mujer contra Mujer, que yo haciendo mis investigaciones pues he visto, yo que sé, colectivos LGTBI de los 80 celebrando que le había dado una visibilidad al lesbianismo que no tenía, o sea, que sí que tenía evidentemente, pero que mucho menor que el rollo gay, y que había sido, bueno, que para muchas polleras de los 80-90 fue un himno esta canción. Esto mismo se lo he leído, decir a Ana Torroja en una entrevista hace poco yo de tiempo, que estaba muy contenta, ¿no?, de que esto hubiera sido un himno lesbiano. Está, por ejemplo, también la de... ¿cómo se llama? La del fallo positivo, que en la época en la que había un estigma hartísimo en torno al VIH, que de hecho todavía mogollón de cosas no se sabían bien y estaban ahí haciendo mogollón de mierda a la peña, hizo una canción, pues, que está bastante bien, ¿no?, dentro de las políticas que promovían los colectivos que trataban este tema de acabar con el estigma, ¿no? Creo que la letra de la canción en ese punto, y yo sé, también he visto también en colectivos LGTBI celebrando esta canción. Está también, yo que sé, la de... Hay una canción sobre Dalí, pero es un poco borrar su bisexualidad porque solo menciona a Gala. Bueno, es que Dalí borraba su bisexualidad también. Esa persona me parece, o sea, tendríamos que sacarla de la historia LGTBI a Dalí por cabrón y sí, por homófobo interiorizado. Igualmente, según Wikipedia, la compuso José María Cano, que es el hermano de Nacho Cano, con el que no tengo muy claro si se habla. Si se habla, ¿quién con quién? Si se habla... Nadie con nadie, ¿no? No, si los dos hermanos se hablan. Es que me suena que no. No lo sé. Y también tienen una que también en tono más risa, ¿no? Pero también la de estereosexual, no sé si la habéis escuchado, es divertida. Va de un pavo que se despierta en una cama después de una noche loca y piensa que la persona que tiene al lado es un pavo y de repente comienza a decir, oh, soy gay, no sé qué. La canción va de eso todo el rato y es en clave divertida, ¿no? Es posterior de las últimas que hizo Mecano, de hecho. O sea, años antes había hecho Mujer contra Mujer, por ejemplo. Y creo que me estoy dejando alguna. Pero bueno, que en esos términos, joder, Mecano yo creo que tiene un aprobado positivo, vamos. Bueno, no sé, a mí es que como no me gusta mucho Mecano... También es como que siempre te dicen, no, tienes que ser o de Mecano o de Alaska, que eso no es verdad, pero yo qué sé. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Mira, hablando de ultraderechistas. Ya, vaya, por Dios. Alaska, bueno, Alaska, que es amiga de Federico, ¿sabes? O sea, qué envidia. ¡Cállate! ¿Por qué comparto programa contigo? Pues échame del programa. Dios, vete con Lefede a hacer un programa transfeminista, si tanto te gusta. Pues me pagarían. Aquí no. Bueno, eso. Total, que he visto el éxito que tuvo el musical Hoy No Me Puedo Levantar, no solo por esta familia que fue varias veces a Madrid a verla, sino porque se ve que lo petó tanto en España como en México, pues Nacho Cano pues se ha metido en los musicales. Y como buen facha que es una cosa que le gusta mucho a Nacho Cano, la leyenda negra de España. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Vamos a blanquear la historia. ¡Chin, chin! Total, que ha estado 10 años haciendo el musical La Malinche, que estrenó en 2022. Vale, bueno, La Malinche es una superproducción que se ve que tuvo movidas porque quería construir como una pirámide, no sé qué movida super loca. ¿Veis cómo se mete? Y le dijeron, pero vamos a ver, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Total, que lo hacen en el IFEMA, pero es rollo como experiencia inmersiva, rollo que tienes comida ahí, tienes de todo. Vale. Pues La Malinche es un festival que mezcla flamenco y música urbana y celebra el mestizaje y el nacimiento de México. ¿Vale? Y la unión... Es que no puede ser mayor falta de respeto. El nacimiento del mestizaje, según Nacho Cano, porque antes la gente no follaba. Claro, no, aquí... Antes la gente, los blancos solo follaban con blancos. Claro, claro, no. Aquí, árabes y lo no, que sea, no, la no, gente no. De aquí no se no. mezclaban durante toda nada. La época de la Edad nada, Media. Nada. Eran esta gente... Yo no soy racista, yo soy ordenado. La gente había sido así. Hasta que Nacho Cano decidió que el mestizaje empezó con La Malinche y con Hernán Cortés, ¿vale? Claro. Bueno, La Malinche es un personaje, una mujer de los pueblos originarios que había en lo que luego fue México, que, bueno, pues es una figura controversial porque fue, según Wikipedia, intérprete, consejera, intermediaria de Hernán Cortés. Pero luego se convirtió en su amante y dio luz a su primer hijo. Entonces, bueno, pues nada... Y luego se casó con un español random. Dios mío. No, pero aparte, o sea, decir que esto es la celebración del nacimiento de México es un insulto enorme a México. Más en el contexto de los últimos años en México, en la que ha habido varias movidas con el nuevo gobierno que hay, en el que ha pedido que España pida disculpas de una vez de las masacres y el genocidio que provocó. Exactamente, o sea, en México, y que no lo ha hecho, por cierto. En México la Malinche se ve como una mujer traidora. Que bueno, también luego en otro momento también podemos pensar si hubiese sido un hombre, si se lo hubiese visto como traidor, o si hubiese sido una persona queer, también se lo hubiese visto como traidora. Pero igual si fuese un tío cisetero, no se lo hubiese visto como traidor. ¿Sabéis lo que quiero decir? Total. Well, en fin, pero bueno, que esta señora al final hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y ya está. O sea, sin más. Pero tenía que venir Nacho Cano a tal. Entonces, pues eso, en México pues no es como una figura así súper reivindicada. Depende de por quién, pero sí, justo esto pasó cuando López Obrador pidió como formalmente a España que se pidiese perdón por el genocidio, por la conquista de los territorios que ahora son México. Entonces, bueno, pues sí, que es una figura así mítica mexicana tal, que a Nacho Cano le ha parecido interesante hacer un musical que se ha tirado 10 años creándolo. Y es, pues eso, tremendamente racista. Esto es cita textual, ¿vale? Malinche es la madre del mestizaje y la mujer más importante de la historia de América. Bien. Cita textual de Nacho Cano. Muy bien, ¿vale? Ya está. Esto parece una cita textual de Tony Cantó. Bueno, también habla como que también Quetzalcóatl, Jesucristo, ahí hay como cosas un poco raras. Que también son importantes. No, bueno, como Hernán Cortés, no sé, como que se habla de unas cosas muy raras. Yo qué sé, pues es un musical de estos así por rollo superproducción, super loco, super tal. No tiene tampoco súper malas críticas, aparte de, pues, de periódicos de izquierdas que obviamente lo tachan de racista y de blanqueador del genocidio de los pueblos originarios en el continente americano. Pero bueno, yo qué sé, sin más. Pues el señor es un facha y hace cosas de fachas. ¿Qué pasó a principios de julio del 2024? Cuéntanoslo, Piro. Bueno, yo no me he documentado tanto, pero por lo que tengo entendido, por lo que he leído en la prensa con la que me comunico, que evidentemente es un lobby LGTBI, pues no sé qué más adjetivos decir, ponerle. De es, rojos y maricones. De Soros, todos los medios de comunicación que leo, que consumo, los financia Soros, sin lugar a dudas. Pues nada, según me contó Soros, indirectamente, pues resulta que para el festival contrató gente mexicana con visados de turista, y esto va en contra de la legislación laboral vigente en el Estado español, va muy en contra, de hecho es un delito bastante grave dentro de la legislación laboral. Así que, pues nada, le detuvieron. Y encima sus admiradores barra gente explotada que no sabe que está explotada porque es gilipollas, que era la gente que se había traído de allí y que eran fans suyos, encima para intentar ayudarle, dijeron a la prensa: oye, que es muy buena gente Nacho Cano, que nos ha contratado, sí, tenemos visado de turistas, pues es que está bien hacer eso. Y claro, pues esto le mierdo más todavía. Bueno, Nacho Cano, otra vez cita textual: traigo a migrantes para darles una oportunidad. ¿Vale? Se quiere llevar el musical de Malinche a México, entonces lo que hizo fue contratar, según él, con una especie de becas privadas, en conjunción con algún tipo de escuela de artistas, tal, ¿no? Tampoco lo ha dejado como súper claro. Unas becas privadas para que unas 17 personas, creo que eran, vinieran a, bueno, fueran a Madrid para participar en el musical de la Malinche. Yo les pongo un hostal, lo tienen todo pagado, les doy dinero, no sé qué. Bueno, pagándoles unos 500 euros al mes. Ya, ¿vale? Que esa es otra. Porque ellos no es que ellos no trabajan, están de práctica. Claro, están aprendiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces la idea era pues para llevárselos a... Para luego poder llevar el musical allí a México. ¿Qué pasa? Que según él hay una persona que no funcionó bien en el equipo y que amenazó con denunciarle porque dijeron, pues no funcionas bien, te pagamos el billete de vuelta. Y que esa persona denunció porque esa persona quería pedir asilo porque tiene una pareja venezolana en México, o colombiana. Estos son todo citas indirectas de Nacho Cano, que había como movidas de violencia de género y que no sé qué. Entonces, bueno, en fin, que Nacho Cano se siente utilizado porque esta señora básicamente la ha utilizado para huir de México porque su novio le maltrata. O sea, Nacho Cano no maltrata a nadie, ¿vale? Claro, pagar, según, pagar 500 euros al mes no es maltrato. Según Nacho, ya, es bueno, hacer favores. Pero es que están de prácticas, ¿eh? Claro, claro. Que él paga 579.000 euros al mes en nóminas. O sea, la mitad se lo hace en farlopa, ¿no? Entiendo. 579.000 euros al mes en nóminas. Esto lo he sacado de, en fin. Pues eso, que Nacho Cano todo esto, pues nada, tuvo que ir a declarar, lo detuvieron, tal. Se ve que a la primera denuncia de una persona, pues se fueron sumando más personas afectadas, tal. No es que los tuviera como esclavizados viviendo 15 personas en un piso, pero tampoco eran las condiciones que esta persona se puede permitir, ni eran unas condiciones, la verdad, dignas. Las condiciones bastante de mierda. Y eso, y los trajo a esta peña pues con visado, según él estaba todo bien hecho, pero se comenta que los trajo con visado de turista. Y tú no puedes trabajar con un visado de turista. Un visado de turista, tú estás aquí 3 meses. Si estás más de 3 meses, te tienes que pirar o estás aquí de forma irregular si no has podido cambiar el tipo de visado que tienes. Entonces, claro, si a ti en principio te ha contratado una empresa, te tienen que gestionar el tema del visado, no lo gestionas tú. O sea, tú no vas ahí y dices, oye, mira mi contrato de trabajo, tal. No, es hay como otra serie de cosas. Total, que Nacho Cano va diciendo por ahí que eres una víctima, que esto es un complot de Sánchez y de Maduro, y ha comparado a la policía española con la Stasi. Y todo igualito. Es un complot porque él es próximo a Isabel Díaz Ayuso y todo esto pasó cuando pasó lo de Begoña Gómez, o sea, la mujer de Perro Sánchez. Y claro, y lo han pillado a él, pobre hombre. Si os interesa la parte, o sea, la versión de Nacho Cano, Federico Jiménez Dos Santos le hizo una entrevista que podéis escuchar, pues no sé si buscáis Nacho Cano o Federico, en algún momento de Es la mañana de Federico, sale Nacho Cano explicando su versión, que también es que hay gente que es como, mira, por ejemplo, ¿sabéis Messi? Messi no va a las ruedas de prensa. ¿Por qué? Pues porque Messi juega bien al fútbol. Ya. Pero no significa que se le dé bien hablar en público. Entonces yo creo que Messi sabe que él no tiene que hablar en público, porque igual no se le da tan bien como a otra peña. Pues Nacho Cano podría aprender de eso. Es decir, hay gente, pues mira, tío, ¿se te da bien hacer unos musicales chungos pero que lo petas? Pues si tienes público, pues tú haz tu movida, aunque sea, eres un racista, eres un facha, pues mira, yo qué sé. Pues el círculo del infierno que te merezcas, pero tío, no hagas ese tipo de declaraciones que es que quedas muy mal. Y nada, y a ver, en realidad estas son las dos polémicas así más fuertes que ha tenido Nacho Cano, pero la verdad es que son bastante divertidas y yo creo que es un personaje que sirve bastante coño y que da bastante show, ¿no? ¿Qué opináis? Yo quiero que se muera pronto. No sé cuántos años tiene. Pues si nació en el 63, tiene 61. Sí, por ahí. Todavía le queda mierda. Bueno, o no. O no. Porque si sigue a ese nivel de droga... 61 años. Y la verdad es que tiene una pinta como súper chunga. Ya no, parece que pues eso, una pinta de que le da la napia. Es que yo lo tengo clarísimo. Ah, también es instructor de yoga. Allí lo hace para desintoxicarse. Sí. Me meto por un lado y luego hago cosas espirituales por otro. Bueno, ha dado dinero a la Fundación Hispano-Judía. Que no sé esa peña que son, pero... Esto está sonando mal. Ultraderechista y la palabra judíe por medio, esto suena a sionismo. El Museo Hispano-Judío en Madrid, bueno, a ver, yo qué sé, la cultura sefardí es interesante, ¿sabes? Pero nada, es una fundación que se para ayudar a los descendientes de sefardíes a conseguir la nacionalidad. Y hacer un museo. Bueno, quiero decir, no, a priori no parece sionista. Uy, sale el rey de España y todo también. Ya lo he visto. Bueno, no sé. Lo vamos a dejar en duda. La FHJ cuenta con asociaciones, Fundación Hispano-Judía, de amigos en Israel, Estados Unidos, y creo que ya el resto ya se dice solo. Bueno, pero también es normal si son judíos que tengan amigos en Israel, ¿no? O sea. Pues, ¿sabes que la peña sefardí no es muy bien tratada en Israel? No sé si conoces este dato, ¿no? Sí, bueno... No lo tengo como súper claro, pero sí que sé como que hay un poco de clases, ¿no? Sí, sí. Y la Peña Sefardí no es la mejor. La Peña Sefardí es la última clase, vamos, dentro de la sociedad sionista, solamente superada con los Bet Israel, que son negres, son gente negra. Son gente de Etiopía. Mizrahi, que son árabes. Mizrahi son árabes judíes. Que pensaba que los sefardíes están todavía por debajo de esta peña porque son como los traidores. O sea, como encima sois amigues de los árabes. Es lo que me ha contado Peña de allí, pero bueno, no sé. Tampoco quiero... No estamos hablando de esto ahora y no está preparado. No podemos estar cagándola. Ya nos dieron un toque por cagarla, de hecho. Necesitamos consultants judíes para estas cosas. A mí me lo dijo alguien judío, pero bueno, que puede no estar en lo correcto. Y luego también ha donado a más peñas, según pone aquí. En fin. Muy bien, pues nada, Savera, qué buena gente. Que no sé qué es Savera. Algo del juego, seguro. Segura, Fundación Savera. Cuando, a ver, sobre los niños en la calle. Bueno, a Nacho Cano lo acusaron de desfalco. Era presidente de Savera. Joder, vaya, qué cosas, pero, ¿eh? Pero no sé de qué va la fundación. ¿Sabes? Engaño fue, porque depende del año que fuera, ¿es una persecución política o es un error judicial? Ya, bueno, es sobre los niños que están en situación de calle en Calcuta. También, pues eso, ayudando a los pobres niños, tal, no sé qué, pues eso. ¿Qué pasó? Me ingreso unos euros. Sí. O sea, pero en esta época que estamos viviendo, si cada vez que la derecha pierda las elecciones de algún país puede decir que ha habido tongo, como está pasando estos días en Venezuela... Si hay una causa judicial, bueno, lo mismo que ha hecho Trump, de hecho. Si hay una causa judicial por algo que tiene que ver con que has vulnerado delitos que están en el Código Penal, también es una persecución política. Y ya está. Y la extrema derecha está aprendiendo de esto, pues, y cada vez que alguna gentuza de esta se le impute algo, pues va a decir que le están persiguiendo políticamente por ser una persona buena ciudadana española y patriota. En fin, viva España. ¿Has dicho viva o arriba? He dicho viva. Joder, ahí no puedo decir con goma 2. Libertad. Espera, ¿esto libertad, puedo decirlo? Sin ira, libertad. Libertad, guárdate tu miedo y tu ira. Que Dios mío, basta ya. Oye, acabemos con el programa ya. Bueno, no sé si tienes algo más que decir. Yo sí tengo algo que decir, espera, mira. Estoy imitando a Diana, tío. Eso es lo que tengo que decir yo. Y esto. ¿Qué es eso? Ah, no puedo decirlo. Tiene que ver no, con... Es que no puedo decirlo porque luego sale en la prensa. Así que bueno, no puedo. Pues no sé, es que nada, me apetecía mucho hablar de Nacho Cano porque me apetecía mucho dedicarle por lo menos un espacio en el programa a Más Alto que nos oiga Miguel Ángel. Y ya lo hemos hecho. Más Alto que nos oiga Miguel Ángel es lo que decimos cuando no podemos decir... ¡Pip! Esto. Sí. Lo que no. El morse es el futuro, Peña. Pero eso no es morse. Sí que era morse. No, porque eso era un corto y un largo. Si tienes que decir más, son tres letras. Es que justo son letras que morse son de las que menos ocupan. Sí, qué casualidad. Qué casualidad. Sí, el Morse está preparado para hacer el para la lucha armada. Sí. Bueno. De hecho, espera, tengo otro corto de Morse más. ¿Pero qué significa eso? Ah. ¿Significa has perdido el juego? Bueno, nada. Pues, gentuza, que nos podéis escuchar en archive.org, en la plataforma que no vamos a decir, en radiomalva.org, si no podéis escucharnos en Radio Malvo en la frecuencia modulada 104.9, y podéis escucharnos también en las radios libres que nos emiten en varios lugares del Estado español, como Radio Cuca, yo no voy a decir Uviedu, yo lo digo bien, Uvieu, Contrabanda FM y Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina de Granada. Casa del mejor programa... Grana de mano, por el culo te la encalo. Aprende, maricón. ¡Maricón! ¿Qué te esperabas? Que no íbamos a hacer beef contra ti en este vamos programa. Vamos a hacerle una paja al micro. Esto para ti. Uy, este micro, ¿cómo lo está disfrutando? Está suave. Sí, la verdad es que sí. Me dan ganas de pasarle la lengua. No lo voy a hacer, ¿vale? Con Vice Radio Malva. O sí, nunca lo sabréis. Bueno, el tuyo está más mostoso que el mío. Ponemos un temita y nos vamos. Sí, por Dios. Pues nada, dejamos con una versionaca de Mecano, de unas tipas que se llaman Las Chillers. Ay. El grupo que escandalizó al PP por enseñar ¿qué? Enseñar los pechos. ¿Qué coño es esto? Un artículo de Público. Vale. Ah, coño, vale, pero ¿qué es la banda de la Rocío Saiz? Que es la pava esta que, bueno, 5 años después de este titular, es la pava esta que enseñó las tetas en Murcia el año pasado en El Orgullo. Ah, sí. Y nada, de hecho, claro, fue en Molina de Segura. La noticia, perdón, voy a recapitular. Es una noticia de Público que dice, Las Chillers, el grupo que escandalizó al PP por enseñar los pechos. Y entre sí, supongo que es lo que dicen, es peor pincharte heroína. Porque en el concierto que dieron en 2018, en Molina de Segura, en septiembre de 2018, entiendo que Rocío Saiz enseñó las tetas. Y 5 años después, en el mismo pueblo, que esto lo comentamos en Tu Furia ya en su momento, hace sí. Un año, volvió a enseñar las tetas y ahí fue cuando la amenazaron con denunciarle o algo parecido, si no recuerdo mal. Vale, claro, es el grupo, claro, sí, hasta a Bripa le encanta, bueno, le encanta. Sé que le gusta Mecano y le coincidí con ella en una ocasión, bastante maja, por cierto, y bastante agradable y de hecho sé que ha entrevistado alguna vez a Ana Torroja, precisamente, que tenía un programa por lo menos en Radio 3 y sé que alguna vez ha ido ahí. Pues nada, pues eso, que el PP se... No, si no era normal, esta peña debe ser bastante guay. Pues nada, una banda que, joder, si lo hubieran en Bandcamp, me facilitarían la... Ah, pues sí que tienen. No, en Los Ángeles. ¡Mierda! ¡La tienen! ¡Haceros Bandcamp, por Dios! Bueno, pues nada, una banda de... No sé de qué son. Parecía así rollo rock, ¿no? O algo así, no sé. Tenían, ¿cómo has dicho tú antes? ¿Tenían vibes de Bolleres? Total. Pues todo correcto. Sí, pues nada, pues hicieron una versión de Mujer contra Mujer, no por casualidad, de Mecano, y nada, pues con... ¿Quieres comentar algo? Gora. Bueno, dicen por al final de su bio de Spotify, larga vida al chonismo ilustrado. Gracias, chicas. Ya está, no hay más que decir. Pues nada, gracias, persona anónima invitada, por venir y por tus intervenciones. Sí. Nos vemos, no sé cuándo. Bueno, queridos oyentes, nos vemos en 2 semanas. Sí, ¿te apetece hacer el programa el próximo día? Ya veremos. Y ahora hablamos de eso. Ahora vamos a hablar, queda en la incertidumbre. ¿Habrá Tu Furia el próximo programa, sí o no? ¿En directo, en diferido? Bueno, igual os ponemos una charla y nos tiramos un pedo. Exactamente, y decimos... Gora. Vale. Ale, pues nada, disfruta de la canción. Chao. Muac. Nada tienen de especial. No. opinas.